historia. Dios le turbó la memoria y le conjuró a quedarte con ladrillo, piedra y lastre, la mandó botar al fin. Para el infeliz Caín, en el infierno hay un catre. El Señor manda la faida pa' que botara la obra porque ella le daba sombra. Porque ella le daba sombra con 30 leguas de muralla. Ganó el ángel la batalla con un golpe muy bien dado. Salomón estaba sentado y a los infiernos cayó. En un calabozo quedó que tiene 7 candados. Y fue tan grande el espanto cuando el ángel la botó. El rey de susto murió y de Dios fue castigado. En un alcoba encerrado que tiene el diablo. Espada en la cintura, la cuidan 4 soldados. Con su espléndida memoria, quiso el rey subir al cielo, pero no tuvo consuelo. Pero no tuvo consuelo de haber cantado victoria. Mandó el Señor de la historia de castigarlo al instante con todo lo de su parte. Cayó el rey en una hoguera. Le echan fuego a esa fiera 3 zapateros y un sastre.